Tu hermosura excede, Señor, cualquier cosa. Por eso te honramos a ti. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Y ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad, declaraste tu grandeza a mi vida y me diste de tu amor y libertad. Oh sí, Cordero Santo, Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Eres digno y hoy te quiero exaltar. Y ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Las mujeres cántenle al Señor con toda la dulzura de su corazón. Quiero exaltar, mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Oh sí, Señor, hemos venido a adorarte a ti y a confesarte con nuestras bocas. Aleluya. Pero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno y hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adórale a Él con tus labios, con tu boca. Dile cuánto le amas. Dile cuán precioso es Él para ti. Cuán maravilloso es Él. Dile: te amo, Señor.